Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas las y los oyentes de Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata y también de los amigos y amigas que escuchan una reducción, una parte de este programa a través del aire de la Radio del Sur que transmite desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla es Federico Larsen. Tenemos esta semana a el amigo Rodolfo Seco, quien está en la operación técnica sustituyendo a otro amigo, Fernando Gómez, que no va a poder estar durante el día de la fecha. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa internacional de Radionauta FM, a través del cual tratamos de acercar un resumen semanal de todo lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del mundo con un cierto ojo, ¿sí?, particular en lo que tiene que ver con América Latina. Una semana que justamente en América Latina se viene cargadísima. El L'Ombelico del Mundo de hoy en la práctica va a estar monopolizado casi por las elecciones que se vienen en el próximo mes. En este mes que acaba de arrancar, el mes de octubre, vamos a tener tres elecciones muy, pero muy importantes para el futuro de América Latina. Arrancamos con Brasil este mismo domingo, en la práctica una de las elecciones más mediatizadas de los últimos años en Brasil, a partir sobre todo del crecimiento de la oposición, esta figura de Marina Silva tan inflada por los grandes medios hegemónicos que existen en el país brasilero y que, bueno, a pocos días de la elección parece que se está desinflando cual globo mal armado frente a lo que son los datos de intención de voto que están circulando en los últimos días. Dilma Rousseff entraría cómoda a una segunda vuelta, a un balotaje, y a esta altura la verdad no se sabe si es Marina Silva o Aécio Neves, el candidato de la ultraderecha, el que se va a presentar como contrincante en este balotaje que se va a dar casi seguramente allí en la hermana República Federal del Brasil en el mes de noviembre. Vamos a ir después a Bolivia. Bolivia, otro país que va a tener elecciones durante este mes, en la fecha simbólica e importantísima del 12 de octubre, ¿sí?, a donde Evo Morales va para la reelección en una situación bastante particular, ya que él en realidad estaría compitiendo para un tercer mandato, pero como en 2009 ha sido reformada la Constitución, que permite solamente dos mandatos, el Tribunal Electoral ha permitido una nueva candidatura de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, en cuanto bajo el mandato de esta nueva constitución solamente sería la segunda vez que llegan a ser presidente y vicepresidente respectivamente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí la cosa está mucho más tranquila. Vamos a tener una cómoda victoria de Evo Morales, que inclusive podría romper todos los récords en lo que se recuerda en elecciones en aquel país. Van a pasar dos semanas, ¿sí?, dos semanas en las cuales seguramente aquí en L'Ombelico del Mundo vamos a estar analizando los resultados, la previa del balotaje en Brasil y todo lo demás, pero también vamos a estar viendo qué es lo que va a estar pasando en la hermana República Oriental del Uruguay, porque también va a haber elecciones el próximo 26 de octubre. Hoy estaremos analizando, falta bastante, ¿no? Todavía tenemos tiempo para ver qué es lo que sucede con el pueblo charrúa y la probable continuidad del Frente Amplio del centro izquierda uruguayo. Pero hoy vamos a estar analizando con invitados, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo en Uruguay de cara a las elecciones y cuáles son los principales temas de campaña que se están poniendo arriba de la mesa en Uruguay. Vamos a estar yéndonos también a Venezuela, porque lastimosamente, bueno, las noticias no son nada buenas. Ha sido asesinado el diputado chavista más joven de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado Robert Serra ha sido encontrado junto con su compañera asesinado en su casa de Caracas, y hay ya una serie de reacciones porque se están buscando a unos sicarios que podrían haber respuesto a un mandato político, obviamente, para tratar de eliminar al que se perfilaba como uno de los cuadros más interesantes, uno de los cuadros jóvenes más interesantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. También vamos a estar abriendo un poco el planisferio, nos vamos a ir a varias partes del mundo con el escándalo global que significa hoy la expansión del ébola en diferentes partes del globo. En este momento Estados Unidos está realmente muy asustado por un caso de ébola encontrado en Texas, y hoy a la mañana ya se conoció un nuevo caso en Washington, con lo cual obviamente se ha transformado en uno de los temas principales de las grandes agencias de noticias, de los grandes medios, porque cuando pasa en Liberia, cuando pasa en Ghana, cuando pasa en África, obviamente es la última nota, ¿no?, de los grandes medios de comunicación. Pero si hay una sola persona que ha sido infectada en Washington, automáticamente se transforma en un caso global y todos tenemos absolutamente que saber vida, obra y milagros de la persona afectada, cuando hay 3.000 personas que ya murieron en lo que va de este año a causa de este virus en África. Así que con Matías Otero vamos a estar buscando un poquitito los orígenes sociales y políticos del ébola, porque el ébola es un virus, pero los virus no se transmiten exclusivamente a través de los fluidos, como en el caso del ébola. También se transmiten por las decisiones políticas y económicas de los grandes estados y de los grandes organismos a nivel internacional. Pero bueno, ya hemos hecho la presentación, ya vamos a estar entrando en cada uno de estos temas, y me parece que es necesario arrancar este Ombelico del Mundo número 56 de esta manera. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. La candidata Dilma Vana Rousseff Coimbra nació en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947. Es una economista y política brasileña. Actualmente es presidenta de su país desde el 1 de enero de 2011. La mandataria Rousseff se crió en el seno de una familia de clase media baja. A partir de 1964, cuando solo contaba con 17 años, comenzó a militar contra la dictadura y perteneció políticamente en la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera. En 1970 fue condenada por un tribunal militar y permaneció en prisión durante 3 años. Fue llamada la Juana de Arco de la guerrilla por su relevante importancia dentro de la organización. En la década de 1980, Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laborista, dirigido por Leonel Brizola en el ámbito nacional, llegando a ser secretaria de Minas y Energía del Estado en la década de los 90. El 26 de abril de 2009, se le detectó cáncer linfático, sometiéndola a un tratamiento de quimioterapia para extirpar el tumor. Rousseff, el 1 de enero de 2011, marca la historia convirtiéndose en la primera mujer que ostenta el máximo cargo de dirigente político de Brasil, al conseguir más del 55% de los votos emitidos. Con este triunfo, Dilma continúa los pasos de la argentina Isabel Martínez de Perón. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. Bueno, y escuchábamos un pequeño perfil de la candidata Dilma Rousseff, actual presidente de la hermana República del Brasil, que va a enfrentar a la oposición durante las próximas elecciones del domingo que viene. Para poder entender un poquito más de qué se trata todo esto, cuáles son los temas que están en debate en las últimas horas previas a las elecciones, estamos en comunicación con Raúl Cardoso, quien es uno de los candidatos a diputado por el Distrito Federal. Esto sería la ciudad de Brasilia, la capital. ¿Me escuchás, Raúl? Hola, sí, te escucho, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La verdad, un gusto poder hablar con vos. Vos sos candidato del Partido de los Trabajadores para el Distrito de Brasilia. Yo te estoy hablando de vos porque sos un candidato muy joven, tenés un año menos que yo, con lo cual me siento tranquilo con poder hablar así entre gente joven, ¿no? Sí, no, seguro. Podemos hablar como los jóvenes tranquilos. Eso para hablar un poco de los cambios que han ocurrido en Brasil y en Argentina también. Hay mucha nueva idea, mucha juventud. Claro. Claro, de eso justamente te quería preguntar, porque yo estuve mirando un poquito tu página web y veía que entre las propuestas se encontraba varias muy interesantes y algunas inclusive para la política un poco más vieja, considerados casi tabú, como por ejemplo el tema del aborto, que es uno de los temas que vos estás tratando en tu campaña, ¿no? Sí, seguro. Bueno, acá lo que pasa es que, bueno, la cuestión del aborto es una cuestión federal. Si yo soy candidato de mi región, sé que no es una responsabilidad de un diputado local un tema como ese, pero la cuestión es, el aborto es un debate importante que tenemos de las libertades humanas y la cuestión de la dignidad de la mujer. Entonces que no hay en Brasil en los últimos años un problema. Hay varios sectores, que son de algunas iglesias, que son sectores muy fundamentalistas en sus ideas. O sea que son muy liberales en la política, pero si tratan de las costumbres, son muy, muy conservadores. Entonces esos tipos están en una campaña muy fuerte para criminalizar las mujeres contra el aborto, para criminalizar las personas con su derecho de amar, y son homofóbicos también. Claro. Entonces, esos temas de los derechos humanos son todos muy importantes para nosotros. Vos venís de la dirigencia estudiantil. ¿Qué rol está teniendo hoy la dirigencia joven, la dirigencia que viene desde los estudiantes adentro del Partido de los Trabajadores? Bueno, hoy la gran cuestión es de las nuevas ideas. Nosotros tenemos acá en Brasil, los 4 primeros años del gobierno Dilma. Y estamos seguros que seguiremos con los 4 años de Dilma. Y en ese tiempo hicimos muchos cambios en Brasil. Me imagino que en Argentina ha llegado un poco de los cambios de acá. O sea, muchas personas que no tenían lo que comer hoy pueden comer 2-3 veces al día, que es un logro muy importante de Brasil, un país muy grande y también todavía muy desigual. Pero tenemos la necesidad de pensar cosas nuevas. Entonces, la juventud hoy tiene una preocupación central en pensar las grandes reformas, los cambios más importantes de Brasil. Hoy hablamos mucho de la necesidad de una reforma política, uh-huh, que cambie un poco nuestro sistema electoral y nuestro sistema representativo, uh-huh, que privilegia las ideas viejas, privilegia a quien tiene mucho dinero y no los movimientos sociales, sino la renovación. Es un poco del rol de la juventud de movilización y de nuevas ideas, nuevas campañas importantes para el futuro de Brasil. Claro, de hecho, hace poquito nosotros estuvimos hablando con algunos dirigentes del MST que nos comentaban un poco esta propuesta inclusive de reforma constitucional con respecto a la reforma política que quieren hacer, ¿no? Es preciso. Hicimos una campaña muy, muy interesante, una movilización popular con varios movimientos sociales de todo el país para exigir una asamblea constitucional mucha gente en Brasil, porque, bueno, tenemos muchos problemas en ese sistema político, y sabemos muy bien que, bueno, el Parlamento de hoy no va a hacer los cambios necesarios, porque eso sería evadir el suicidio, suicidio colectivo. O sea, ellos mismos pensar en nuevas reglas para que, no, que los prejudiquen. Entonces, que necesitamos pensar cosas diferentes. Los movimientos sociales hoy en Brasil exigen nuevos espacios. Esa campaña fue muy exitosa en Brasil. Tuvimos casi 8 millones de personas participando. Y ahora el 14 y 15 de octubre tendremos una gran marcha en Brasilia para dejar con Dilma, ojalá sea nuestra presidenta el próximo año también, pero dejar con ella el resultado de esa campaña por la reforma política. De eso te quería preguntar, se prevé, o por lo menos leyendo las declaraciones de varios dirigentes de diferentes movimientos sociales, se prevé que va a haber una fuerte movilización en los próximos meses con respecto a temas centrales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema del transporte, bueno, obviamente sectores campesinos que piden la reforma agraria. ¿Cómo ves el futuro, obviamente en caso de que gane Dilma, con respecto a estos reclamos de los sectores populares? Bueno, una cosa muy importante de Dilma, de su gobierno, es que el año pasado tuvimos grandes manifestaciones, grandes marchas en Brasil. Y bueno, fueron marchas, bueno, muy complejas, que, o sea, que hay una dificultad de comprender lo que pasó completamente el año pasado. Lo que es posible afirmar es que hay una parte de la juventud de Brasil que exige más derechos, que quiere más avance en el país. Entiende mucho de lo que pasamos en los últimos 12 años con mejoras socioeconómicas, pero todavía necesitamos mucho más. Y ese fue un poco el mensaje del año pasado. Y ahora, varios de esos movimientos sociales están organizados para demandar esos avances. O sea que el próximo año, estoy seguro que MST y el movimiento campesino, como en general, estará listo para exigir la reforma agraria, que todavía no ha sido hecha en Brasil. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que no empezaron ningún proceso profundo de reforma agraria. Así como también una cuestión que es muy, muy central en Brasil, que en Argentina se avanzó mucho en la cuestión de la ley de medios. Claro. Que todavía en Brasil, bueno, en Brasil no tenemos nada. Tenemos 6 familias que manejan casi 90% de todos los medios de comunicación, de televisión, de periódicos, de internet. O sea, que lo que es noticia, lo que es visible en Brasil es controlado por, bueno, las mismas personas siempre. Claro. Entonces, nuestros cambios son hechos con mucha lucha siempre. Por eso la democratización de las comunicaciones es una cuestión central. Y estoy seguro que el gobierno de Dilma tiene el compromiso de esos cambios. La cuestión es cómo hacer eso en un sistema político que privilegia el capital financiero. Claro. Esa es la cuestión. Y la única salida que tenemos hoy es hacer eso con mucha movilización popular, con mucha gente en las calles, como siempre hicimos los cambios. Una de las de los momentos a donde aquí se publicitó mucho la movilización en las calles fue en la previa del Mundial de Fútbol. Ahora van a tener las Olimpiadas de Río en 2016. ¿Ustedes prevén de alguna manera que puede llegar a haber movilización otra vez con respecto a los reclamos que hay con el transporte, la vivienda y los derechos básicos de la población? Bueno, probablemente. Te creo que no serán tan intensos, porque la Copa se pasa en varias ciudades del país, y las Olimpiadas serán en Río de Janeiro solamente. Claro. Así que, no, bueno, estoy seguro que sí tendremos muchas cosas, pero no serán tan intensos. Y es un momento importante también, porque, bueno, en la Copa, como en las Olimpiadas, son momentos de mucha atención de los medios de comunicación. Entonces que tenemos varios medios, todo de varios países que miran a Brasil, preguntan a los brasileños qué pasa, cómo están las cosas. Entonces es un momento importante para los movimientos sociales que me deciden lo que piensen. Y en Río de Janeiro tenemos, bueno, varios de esos problemas. Ahí tenemos un conjunto de políticas públicas que son muy muy malas a la población. Son políticas que no intentan arreglar los problemas sociales. Al revés, muchas de estas políticas buscan a limpiar la ciudad de la pobreza. O sea, la pobreza puede existir desde que no sea acá en la playa, puede dejar en otro espacio. O sea, son políticas muy malas, son políticas que no piensan en el ser humano, piensan mucho más en la ventaja económica de un evento como las Olimpiadas. Claro. Pienso que el momento de las Olimpiadas será un momento así de manifestación social popular. Realmente no sé si serán muy o no serán muy fuertes. Raúl, ¿cómo te sentís para el domingo? ¿Estás confiado de poder llegar al objetivo? Hola, me parece que se cayó la comunicación con Raúl Cardoso, candidato, ¿sí?, a diputado por el Distrito Federal, que es el distrito de la capital de la República Federativa del Brasil, por el Partido de los Trabajadores, que encabeza en este momento justamente la presidenta Dilma Rousseff. No, efectivamente se nos cayó la comunicación, una lástima, de todas maneras ya estábamos cerrando. Interesante, es para tratar de entender también con quién estábamos hablando. Muchas veces hemos hecho una serie de críticas a la política, inclusive interna, de Brasil, con respecto a la forma en que el gobierno toma las movilizaciones sociales y los movimientos sociales en el Brasil. Raúl Cardoso pertenece a un sector del Partido de los Trabajadores que, como habrán podido escuchar, tiene sus raíces muy fuertes en esos movimientos sociales, de los cuales justamente muchas veces hablamos aquí en Lo Ombelico del Mundo. Tiene una visión, junto con sus compañeros, todavía muy arraigada con la izquierda, a diferencia de lo que tiene que ver con otros sectores del PT, del Partido de los Trabajadores, que ya han transitado esa parte de la política que parece que lastimosamente a todos los partidos de izquierda les toca, que es la de la burocratización, ¿sí?, la del entrar en una lógica que los aleja fundamentalmente de las bases y que los lleva a tomar muchas veces una serie de decisiones como administradores públicos que se contradicen con lo que ellos mismos peleaban para poder llegar a esos lugares. Bueno, Raúl Cardoso efectivamente pertenece a la dirigencia estudiantil de la Universidad de Brasilia, es sociólogo, es docente y tiene todavía esa impronta, ¿no?, todavía ligada al trabajo de base adentro de las universidades públicas y adentro de los sectores sociales más desprotegidos del Brasil. Esperemos que esta gente honesta pueda encontrar algún lugar en esa disputa institucional que se le está dando en este momento a los grandes poderes del Brasil, que obviamente tienen a sus representantes, desde Marina Silva al mismo Aécio Neves, inflados por las grandes cadenas de comunicación, como escuchábamos recién decirle a Raúl, principalmente Globo, que no hacen otra cosa que generar realmente un verdadero monstruo monstruo con el cual competir electoralmente por parte de dirigentes estudiantiles, como es el caso de Raúl. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical, y justamente para quedarnos de alguna manera en Brasil, vamos a escuchar un tema que ha sido en la práctica uno de los temas más conocidos de los 90, del rock noventoso brasilero. Estamos hablando de Legião Urbana, Mais do Mesmo. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Un país que apuesta a los y las jóvenes es un país que invierte en política de juventud. ¿Qué invierte en política de juventud? Es también una sociedad que no les tiene miedo, que no los culpa de todo. Que ser joven no sea un delito. Por eso nos oponemos a la baja de edad de imputabilidad. A los jóvenes hay que darle oportunidades, porque hay que preguntarse, uruguayas y uruguayos, por qué muchos de esos niños, niñas, jóvenes y jóvenes viven de esa manera. ¿Qué juventud tuvieron? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo los trataron? ¿A cuántos los obligaron a vivir en el barro, en la miseria? ¿A cuántos de ellos? Y ahora nos rasgamos las vestiduras para decir, hay que bajar la edad de imputabilidad a 16 años y poco menos, que los crucifiquemos en la plaza pública. No a la baja de edad de imputabilidad. Nos oponemos terminantemente. La juventud precisa otras cosas. Apoyo, cariño, amor, inversión, educación, salud, trabajo, vida, vida. La voz que estaban escuchando es la del actual candidato a presidente de uno de los temas que está sobre el tapete en de octubre, que es la baja, la ley de baja de imputabilidad para los menores. Uno de los grandes problemas parece ser, como aquí en la Argentina, el tema de la inseguridad, y esto, como aquí en la Argentina, es utilizado por parte de la derecha para empezar a proponer este tipo de medidas tendencialmente fascistas. Para poder hablar un poquitito de todo esto, estamos en conexión con Leandro Grillé, quien es periodista uruguayo y quien ha escrito recientemente también un artículo con respecto a todo esto. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Cómo andás, Federico? Un gusto poder hablar contigo. Por favor, el gusto es nuestro. Justamente decíamos, uno de los temas que tiene que ver con la campaña electoral, faltan todavía 3 semanas, pero uno de los temas que se está dando en este momento es el tema de la seguridad, ¿no? Parece que la derecha está intentando poner este tema como uno de los temas de campaña. Bueno, efectivamente, eso no debe representar una novedad para ninguno de ustedes, que seguramente siguen de cerca la cotidianeidad política de los países de nuestro continente en general. La derecha, también en Argentina, entiendo yo, utilizan los problemas de seguridad como uno de sus caballitos de batalla en el marco de las campañas electorales, ¿sí? Y la campaña electoral permanente que se produce entre elección y elección, al menos en Uruguay, es también una de las formas que tienen los medios de comunicación masivos. En general, en Uruguay la mayor parte de los medios más importantes son opositores al gobierno del Frente Amplio, y el tema de la seguridad es prácticamente un tema permanente, ¿no? Sin embargo, se da una particularidad. En el Uruguay, en el momento de las elecciones nacionales, se pueden producir también reformas constitucionales. O sea, junto con la elección se pueden plebiscitar leyes que se han promovido o por firmas de un 10% del padrón electoral o por leyes promovidas directamente por el Parlamento. En este caso hay una reforma constitucional que se vota junto con las elecciones, que fue promovida por los partidos de la oposición, juntaron las firmas y consiguieron alcanzar el número necesario para que se plebiscite, que es una reforma que permitiría bajar la ley, bajar la edad de imputabilidad. Uh-huh. Es decir, que actualmente la imputabilidad está fijada en los 18 años, bajarla a 16 años. De modo que personas más pequeñas, más jóvenes, puedan ser procesadas según leyes penales adultas. Claro. ¿Sí? Eso no fue casual que se promoviera un plebiscito por este tema, y mucho menos una reforma constitucional. Si bien en general es discutible que una ley penal pueda ser objeto de una reforma constitucional, o sea, un asunto de materia constitucional, al haberlo promovido como tal, permite que se desarrolle la el plebiscito al mismo tiempo que las elecciones nacionales. Es decir, la voluntad fue que este tema fuera un tema de la elección nacional, de modo de transformar la elección nacional en un plebiscito sobre la seguridad pública. No sé si lográs entender el... Sí, se entiende perfectamente. El aspecto, el detalle casi técnico-político, ¿no? El tipo de legislación que se promueve, o sea, el tipo de norma que es constitucional, es para que sea junto con las elecciones y que el fenómeno de la imputabilidad tuviera una incidencia importante en las elecciones. Sí, también, sin embargo, sí, cuando esta ley se promovió ya hace 2 años, o sea, este plebiscito se promovió juntando las firmas, tenía, yo te diría, una adhesión de una amplia mayoría de los uruguayos, ¿no? Llegó a tener casi el 70% de intención de voto la baja y la imputabilidad. Uh-huh. Pero comenzó una campaña muy fuerte, sobre todo promovida por los jóvenes, por los estudiantes, por la juventud del Frente Amplio, por la juventud de las centrales sindicales, que ha logrado que hoy prácticamente es ya es reconocido incluso por todos los equipos de ¿cómo es? Todas las empresas de, que hacen sondeos de opinión pública, que la ley no va a alcanzar el número requerido de votos para ser aprobado. O sea que en Uruguay ya hoy es prácticamente seguro que la ley, que la baja de imputabilidad no se va a dar, no va a alcanzar el, los votos que necesita, que son el 50% de los votos válidos. Eso yo te diría que es un logro trascendente, de sobre todo de la juventud uruguaya y del Frente Amplio, ¿no? Nadie esperaba originalmente que eso fuera así, partía de la base de que finalmente se iba a reducir la edad de imputabilidad, pero hoy los números indican que no llega al 40% de los votos, necesitan más del 50% para ser aprobado, y en general viene una tendencia de caída desde hace varios meses, ¿sí? Así que se le dio vuelta un poco la estrategia, porque el problema de la seguridad pública y de la imputabilidad de los menores, que era su caballito de batalla, hoy parece bastante desarmado, ¿no? Y han, en ese marco han empezado a usar otro tipo de cosas, otro tipo de temáticas, algunas medidas insólitas que forman parte de la discusión hoy mismo en Uruguay, por ejemplo, la llegada como refugiados de presos que están en Guantánamo, en la cárcel ilegal esa que tiene Estados Unidos. Sí. Uruguay está por recibir 6 o 7 refugiados en un convenio con ACNUR y con lo propio gobierno Obama, y eso se ha transformado en un tema de campaña, la oposición diciendo que bueno, que esos presos representan un problema de seguridad nacional para el Uruguay, en fin, casi cualquier tema para incidir en las elecciones. A ver, no sé si me está siguiendo, no tengo ningún... Sí, te escucho. Bueno. Yo lo que te iba a preguntar en realidad es si podés de alguna manera dar un panorama de cómo viene la elección, aunque todavía falta mucho. Sé que el Frente Amplio prácticamente está casi dando por descontado su victoria, aunque la derecha esté tomando cada vez más fuerza. Bueno, la campaña comenzó originalmente... si bien a principio de año y durante todos estos años la intención de voto del Frente Amplio daba como para imaginar que la única duda era si iba a ganar en la primera vuelta o en la segunda vuelta, o sea, si iba a obtener mayoría parlamentaria o no, mayoría parlamentaria propia, hasta ahora la ha tenido en los dos periodos, tanto en el de Tabaré Vázquez como en el de Pepe Mujica, se produjo un fenómeno muy medio curioso en la interna del Partido Nacional, que es hoy el principal partido opositor, que es que en la elección interna el candidato que todo el mundo daba por descontado que iba a ganar, que era Jorge Larrañaga, que representa una oposición de derecha, sí, pero digamos de centro-derecha. Es derecha, bastante derecha, pero no es la más derecha que hay en Uruguay, ni por casualidad. Sin embargo, en la interna del Partido Nacional el candidato que ganó fue Luis Lacalle Pou, que es el hijo de... un ex presidente uruguayo, la época en la que Menem era presidente en Argentina, el presidente del Uruguay se llamaba Luis Alberto Lacalle, era el padre de este, el candidato actual del Partido Nacional, que tiene como característica ser un candidato no solo de derecha, sino de la expresión de la derecha neoliberal, ¿no? Claro. Luis Alberto Lacalle más o menos promovió lo mismo que promovió Menem en Argentina, aunque con menos éxito porque no logró privatizarlo todo, porque bueno, en fin, una resistencia muy importante, un plebiscito que impidió eso, que era su agenda, ¿no? Este candidato, el hijo de Luis Alberto Lacalle, Luis Lacalle Pou se llama, es un tipo bastante joven, ¿no? Y realmente empezó con mucha fuerza su campaña. Su campaña, fruto de una gran estrategia, entiendo yo, de marketing y de publicidad, lo presentaba un candidato fresco, joven, moderno, sin ideología, ¿no? Por la positiva, su campaña, sin decir absolutamente nada que tuviera un contenido programático, pero realmente empezó con mucha fuerza, creciendo en las encuestas, a la vez que el Frente había optado en la elección interna por Tabaré Vázquez, que ya había sido presidente y que, digamos, está en la antípoda de esa imagen de persona joven, ¿no? Tabaré ya no es un tipo joven, ya fue presidente, ya fue intendente, no da por ningún lado renovación, ¿no? Entonces, entiendo que a fuerza de esa estrategia de marketing y de publicidad, de completa publicidad, porque Luis Lacalle Pou hasta ese momento era un diputado conocido por ser hijo de quien es hijo, pero no por proyectos propios o porque fuera un gran polemista, por presentar ideas. Y empezó este hombre, Lacalle Pou, a crecer mucho y Tabaré a estancarse, el 30 a estancarse, incluso llegó en varias mediciones consecutivas a bajar en la intención de voto. Fue como un fenómeno de irrupción de algo nuevo que afectó realmente al escenario político. Algo parecido sucedió en Brasil cuando muere Campos y irrumpe Marina, aunque Marina ya había sido candidata en elecciones anteriores, pero también como un fenómeno novedoso que empieza a pegar muy fuerte en las encuestas. Después Marina se desinfla, ¿no? El caso de Lacalle Pou no se desinfla, simplemente en un momento empieza a estancarse. No, deja de crecer y el frente vuelve a crecer. A Lacalle Pou lo hemos visto hace poquito, inclusive presentándose acá en Buenos Aires junto con Massa y hablando de una apertura neoliberal o una vuelta, ¿no?, a los orígenes neoliberales del Mercosur, ¿no? Lacalle Pou estuvo esta semana, en esta semana estuvo hizo acá en Argentina, estuvo en Buenos Aires en una presentación con empresarios, con políticos, sí, había políticos de la oposición argentina, estaba Sergio Massa, también estaba Sanz, creo que del OCR, en fin, había otros y empresarios muy importantes, argentinos, inclusive de Bullerón y tipos con mucho dinero. Y bueno, tuvo su bautismo, digamos, en la escena política argentina, que es muy importante, que tiene mucha incidencia en Uruguay. El relacionamiento con Argentina es un asunto muy complejo en Uruguay para todas las fuerzas políticas, para la izquierda y para los sectores de la derecha, y tiene mucha incidencia, o sea que no es un tema menor. Sí, claramente, Lacalle Pou es un tipo que en Argentina tiene orientada todas sus fichas a que la sucesión, quien suceda a Cristina Kirchner, sea alguno de los opositores, ¿no? Claro. Obviamente está mucho más lejos del actual presidente argentino. Te decía que este hombre creció mucho, después se estancó un poco en las encuestas. El frente empezó, luego de esa caída, a repuntar, sobre todo a impulso de la gente, de la militancia. En mi opinión, en un momento la militancia se asustó con una eventual derrota que nadie la esperaba. Por ejemplo, a principio de año nadie la esperaba por los resultados propios de la gestión de gobierno. El frente, creo que más o menos en sintonía con el resto de los países de América del Sur, donde gobierna la izquierda, el frente ha protagonizado una gestión donde han caído los indicadores de pobreza, de desempleo, estamos en récord de salario real, en récord de empleo, en fin. Claro. Todo daba que, y de conformidad incluso con la orientación actual de la mayoría de la población, pero bueno, se presentó este fenómeno. Hoy te diría que no está claro ni si el frente va a ganar en primera vuelta. Las encuestas dicen que no, que en principio habría una segunda vuelta. No se juegan tanto para saber si habría mayoría parlamentaria o no, porque en Uruguay puede darse que haya mayoría parlamentaria y que incluso así haya segunda vuelta, como en el caso de Mujica. Pero en el caso de que haya un balotaje, tampoco está claro que el frente vaya a ganar ese balotaje. Yo pienso que, dada la tendencia, sería muy sorprendente que no fuera así, que no ganara el frente. Pero no está definida la elección, porque vos tenés que observar que la derecha en Uruguay, los partidos de derecha, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, por más que tienen una historia de enfrentamientos muy grande y que se precomparecen divididos en la elección de la primera vuelta, en la segunda vuelta tienen un comportamiento que es de bloque ideológico, uh-huh. No se confunde nadie ahí, ¿no? Sí, antifrentismo, o sea, directamente. Es derecha, es... pero no es como en el caso de Brasil, porque en el caso de Brasil uno podría esperar que del candidato que salga tercero, por ejemplo, si fuera Écio Neves, se divida en una mayoría que va a votar a Marina Silva, pero también un porcentaje muy importante que va a votar a Dilma. Uh-huh. Lo mismo sucedería si Marina saliera segundo, ¿sí? Eso no es lo que va a suceder en Uruguay. Yo te diría que el 90% de los votos colorados, o el 85% de los votos colorados en el caso de un balotaje, van a votar al candidato del Partido Nacional, claro, sin ninguna duda. Pero hay todavía un sector importante, un sector, es difícil de cuantificar hoy porque el Partido Colorado ha caído mucho, ¿no? Pero hay un sector de lo que se llama el vallismo tradicional, uh-huh, que es una ideología en fin, representa una corriente política que tuvo mucha incidencia a lo largo de todo el siglo, en Uruguay, el siglo XX, y que es bastante estatista, uh-huh. Es una, diríamos hoy, socialdemócrata. Los sectores vallistas iban a dudar de votar a la calle, que tiene una impronta muy neoliberal. Claro. ¿No? Pero bueno, es difícil de cuantificarlo. Entiendo que si el Frente llega a superar el 45% en octubre, es muy bravo que eso se revierta en la elección de noviembre, ¿sí? Pero por debajo del 45% las cosas se pueden complicar para el Frente Amplio también. Vos recién me decías que la política argentina tiene una fuerte incidencia en la política uruguaya. Ahora, ¿y la política brasilera? ¿Qué incidencia tienen las elecciones que se dan ahora el próximo domingo en lo que va a ser el final de la campaña en Uruguay? Bueno, es distinto porque si bien Brasil es prácticamente uno de nuestros principales, si no el principal socio comercial, es el país que más compra productos uruguayos, en fin, te lo podés imaginar, porque creo que con Argentina tenemos sí, una relación más similar. La influencia cultural de Brasil sobre los uruguayos es menor que la influencia de los argentinos sobre los uruguayos. Eso es prender una televisión en Uruguay y vas a ver que hay programas argentinos todo el tiempo, más o menos todo el mundo está bastante informado, por lo menos de lo que dicen los medios argentinos sobre la Argentina, ¿no? O sea, tiene una visión deformada, pero en todo caso deformada porque los medios argentinos deforman su propia realidad, no porque no le estén consumiendo permanentemente, ¿no? Claro, claro. Pero además, yo te diría que en el Uruguay la imagen de Lula, ¿no? Y de Dilma, sobre todo de Lula, que es un tipo mucho más conocido en el Uruguay, pese a que Dilma es actualmente la presidenta, es una aceptación muy mayoritaria. Y además es un tipo muy cercano a Pepe Mujica, en fin. También es muy de aceptación muy mayoritaria dentro del Frente Amplio. Pero no es así la situación con la Argentina, porque si bien buena parte de la izquierda tiene una visión solidaria con el proceso político que se vive en la Argentina, también en los enfrentamientos aquellos por las plantas de celulosa contaminaron mucho la relación entre Uruguay y Argentina. Bueno, y eso sí, los coletazos de eso siguen hasta el día de hoy. El problema es que que vienen desde aquella época, desde el gobierno de Néstor Kirchner, sí. ¿Te acordás vos, no? Bastante. Sí, me acuerdo perfectamente. No, que tuvieron y tienen una incidencia importante en la percepción que tienen los uruguayos sobre la Argentina. Entonces, hacer política, haciéndose el malo, bravuconeando con la Argentina, es algo que en Uruguay puede rendir. Claro, ¿no? Claro. Tiene mucha incidencia, es evidente que tiene mucha incidencia. Además, entiendo yo que lo que llega de la Argentina a Uruguay, que llega a través fundamentalmente de los medios, es básicamente la visión que tienen los grandes grupos de medios argentinos, en particular el grupo Clarín, que incluso es dueño de cables en Uruguay, no es que tiene solo cables en Argentina. Claro. ¿No? O sea que la construcción de una imagen negativa de la presidenta argentina y una imagen negativa del proyecto político que se impulsa en Argentina es una construcción cotidiana. Cotidiana y que permea también dentro del Frente Amplio, ¿sí? Leandro, además, Tabaré Vázquez no es el tipo que tenía mejor relacionamiento. Tuvo un buen relacionamiento originalmente con Néstor Kirchner, pero después fue claro que a partir del tema de la celulosa. Sí, no, de hecho en su momento preparado. Néstor Kirchner estuvo titubeante con respecto a la posición que tomar frente a la instalación de Bodnia. Me recuerdo en 2006 cuando se hace el encuentro en Gualeguaychú, tardó bastante en tomar una posición el kirchnerismo con respecto a las asambleas y a los pedidos que había en Gualeguaychú y en Colón. También por eso, ¿no? Por la relación que se estaba generando con Tabaré Vázquez. Claro, fue un proceso que tuvo mucha complejidad. No empezó además con el gobierno de Tabaré, empezó con el gobierno anterior, el gobierno de Valle, toda la negociación sobre la instalación o no de esas plantas, tuvo muchísimas complejidades, incluyó un diferendo en el Tribunal de la Haya, con un saldo de la Haya, y además sobre todo lo que generó esa contaminación, te diría yo, del vínculo fue las medidas adoptadas por la asamblea de Gualeguaychú en su momento, del corte de puentes, claro. Todo eso que finalmente se fue sancionando por la vía de los hechos y por la vía de la resolución del Tribunal de la Haya, y más o menos en el gobierno de Mujica se fue superando el diferendo, ¿no? Pero nunca se ha superado del todo los problemas que eso generó en el relacionamiento. Me parece que eso es bastante claro. Y entonces, cualquiera que venga de Uruguay, de los partidos de la oposición, a hacer a juntarse con la oposición argentina, porque después eso tiene una traducción, van allá y dicen a Mujica que Mujica es débil, que es blando, que debería irse del Mercosur, que mirá lo que nos hace la Argentina, que mirá lo que nos hizo la Argentina, ¿entendés? Dentro de la campaña cotidiana lo viven acusando al Frente Amplio de no ser lo suficientemente fuerte, no sé, no entrar en una especie de ruptura de relaciones diplomáticas. Claro. O sea, hay una búsqueda siempre de estimular la beligerancia del país con Argentina, como si eso tuviera algún tipo de sentido, y si eso además tuviera algún tipo de si eso pudiera dejar algo productivo, ¿no? Y acusar al Frente Amplio de ser débil, ¿verdad? Pero se hace sostenido en esa imagen que se construyó a partir de 4 o 5 años de conflicto muy fuerte. Claro. Sobre todo por los cortes de los puentes, ¿no? Y bueno, yo entiendo que sí, que se hace política en Uruguay con este tema de Argentina. Ese tipo de conflicto no existió con Brasil, y nadie tiene una imagen construida, demonizada de Brasil durante 10 años, ¿sí? Entonces, creo que eso es una diferencia muy sustancial, ¿no? Al contrario, Lula aparece como un tipo espectacular, que sacó a 40 millones de personas de la pobreza, que en fin, como un líder obrero, muy... además muy cercano al Uruguay, que ha ido al Uruguay muchas veces, que ha hablado en actos del Frente Amplio. O sea, tenés que dimensionar también ese fenómeno, ¿no? Leandro, sí. Te agradezco muchísimo. Vamos a tener que ir redondeando porque ya se nos va acabando el tiempo, pero te vamos a estar molestando seguramente en las próximas semanas para seguirlo el tema, porque lo venimos siguiendo ya hace unas semanas. Hemos entrevistado también a algunos candidatos a presidente y nos gustaría tener un poco tu visión con respecto a lo que está sucediendo allá. Con mucho gusto voy a hablar con ustedes cuando ustedes lo requieran. Sé que además hay otros procesos electorales simultáneamente, tanto el de Bolivia, claro, como el de Brasil, que son antes, y que además seguramente concitan mucho la atención acá en Argentina, donde hay también una gran población boliviana, brasileña, claro, también uruguaya. Así que bueno, imagino que ustedes están en todo. Sí, justamente acabamos de hablar con un candidato a diputado en Brasil, ahora hablamos con vos, y en un ratito nos vamos a hablar con un analista boliviano, así que es un poco el tema que nos va a tener durante el próximo mes, va a ser un poco ese, elecciones. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. No, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Era Leandro Grillé, quien es periodista de la, si no me equivoco, de la revista Caras y Caretas, justo lo estaba buscando, de Uruguay, no la Caras y Caretas de acá, la Caras y Caretas de Uruguay, que justamente analizaba la cuestión electoral y todo lo que tiene que ver con el Frente Amplio y esta derecha que se está presentando en este momento en el vecino país charrúa. Y arrancamos hablando con Leandro acerca de la baja de imputabilidad y este proyecto que parece que se va a meter en las urnas el próximo 26 de octubre, y todo esto tiene que ver con una situación social que justamente tiene mucho que ver con la violencia. Soy de una banda descontrolada.

paneles, stand de productoras y distribuidoras, edición especial de la revista de cine y filosofía, La Ventana Indiscreta y mucho más. Segundo encuentro de cine, otra ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más información, otra ventana, segunda edición, Facebook. Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Freestyle, intervenciones. Tocan Orión XL. BGH. Viedma Tripulación. Alto que nos dimos cuenta que la clave es no parar y volar y volar. Viernes 10 de octubre. En el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más información, Facebook, Sonido Prevalece. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 7 seguimos con Lombelico del Mundo, información internacional. Algo interesante en la calvicie, perdón a los hermanos europeos, la calvicie que parece normal en una es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. No descansaremos en la lucha contra las fuerzas del mal, el terrorismo, el paramilitarismo, la delincuencia organizada y toda forma de violencia. No habrá impunidad. Sabemos que crímenes como este generan el rechazo de toda la sociedad, y estamos seguros que los sectores conscientes de ella sabrán respetar este doloroso momento y aislarán cualquier manifestación irrespetuosa de la espiritualidad venezolana. Exhortamos a los venezolanos, en especial al sector político de oposición del país, que no conviertan este hecho trágico en un show mediático, sin considerar en absoluto el dolor de sus parientes, amigos, compañeros y de todos los que día a día trabajamos incansablemente por la construcción de una patria segura y de paz. La voz que estaban escuchando recién es la del ministro del Interior de la República Bolivariana de Venezuela, que anunciaba la posición del gobierno, ni bien se conoció la noticia del asesinato del diputado Robert Sierra, que fue encontrado asesinado en la noche del miércoles, ¿sí? Del miércoles para el jueves, en su casa de Caracas. Robert Sierra fue el diputado más joven que tuvo la Asamblea Nacional Venezolana, ¿sí? Y que justamente todavía se está investigando con respecto a lo que sucedió esa misma noche en su casa de Caracas. Fue encontrado junto con su compañera de vida, parece que asesinado con arma blanca, ¿sí? Con un cuchillo. Estamos tratando de conectarnos con Venezuela para poder aprofundizar un poco lo que sucedió en esa noche, ¿sí? En la noche del miércoles, con respecto a este asesinato que ha tenido una serie de revueltos políticos muy, muy importantes. Ha salido a hablar el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que incitó a los chavistas a no tomar venganza, a quedarse tranquilos, a confiar en las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela y sus investigaciones con respecto a este caso, y también el llamado de la juventud del PSV, porque tenemos que entender que se trata de uno de los líderes jóvenes más importantes que ha tenido Venezuela, es decir, uno de los cuadros que se encontraban más catapultados hacia la dirigencia, ¿sí?, del PSV y de la Revolución Bolivariana. Ahí estamos en comunicación con nuestro corresponsal directamente desde Caracas, el amigo Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Muy bien, logramos comunicarnos, por fin estábamos probando hace un ratito. Contanos, ¿hay algún tipo de novedad con respecto al asesinato del diputado Serra? Mira, bueno, hasta ahora no hay pruebas concluyentes ni detenidas ni nada, pero el accidente fue el miércoles por la noche. En ese momento el gobierno no lanzó hipótesis, aunque bueno, obviamente todo el campo del chavismo ya, digamos, intuía que era un asesinato por sicarios ligado al paramilitarismo. Y durante la jornada de ayer sí, el gobierno salió, bueno, planteando que de acuerdo a la información que tienen en las primeras investigaciones, tienen elementos contundentes que indican que fue un asesinato preparado, que fue algo muy bien planificado y muy bien ejecutado. En 15 o 20 minutos más o menos fue que actuaron para asesinar a Robert Serra y a su compañera Natalia. Así que durante todo el día de ayer, bueno, desde el presidente Nicolás Maduro hasta el ministro del Interior, los referentes del chavismo plantearon que estaban convencidos que se trataba de un asesinato por un grupo paramilitar. En estas últimas horas he visto que se ha conocido mucho acerca de la trayectoria política de Serra, y sobre todo se le ha dado mucha importancia al rol de la juventud en el PSV, ¿no? Sí, así es. Bueno, Robert Serra era un joven de 27 años. Fue el diputado más joven electo en la historia del Parlamento de Venezuela. Fue electo a los 23. Uh-huh. Y era un cuadro muy importante del PSUV. Y además era un orador brillante. Él se dio a conocer cuando tenía solo 20 años en el debate que hubo entre los universitarios chavistas y los universitarios opositores en el año 2007, estadio estudiantil universitario, que sigue teniendo un peso importante en la educación privada, sigue en las universidades públicas, pero son muy fuertes las fuerzas estudiantiles de derecha, en las universidades privadas como en la propia Universidad Central de Venezuela. En ese momento se hizo un debate muy duro a partir de las protestas estudiantiles contra el gobierno chavista, y Robert Serra se destacó con solamente 20 años como uno de los referentes de esos debates que se hicieron incluso en el Parlamento. Y el propio Chávez ha planteado a toda esa generación, que podríamos decir entre los 20 y los 30 años, que es la generación de oro, y de algún modo les ha otorgado la responsabilidad de hacer posible la revolución. Serra era uno de los referentes, uno de los 3-4 referentes de esa generación, así que es un golpe muy duro. Y en este momento, por ejemplo, se está desarrollando la movilización acompañando el cuerpo del diputado y de su compañera, y es mayoritariamente estudiantil. O sea, la composición del pueblo que ha acompañado todo el oratorio que fue ayer, durante todo el día, hasta hoy mediodía, pasado el mediodía en la Asamblea Nacional, ha sido muy importante la presencia de los jóvenes. ¿Hubo algún tipo de reacción por parte de la oposición con respecto al asesinato? Mira, sí, inmediatamente la oposición salió a instalar un discurso que vinculara este hecho al AMPA común. Llamativamente todos, absolutamente todos los partidos de la derecha que están agrupados, si bien es un espacio que está bastante en crisis, están agrupados o se referencian en la mesa de Unidad Democrática, la MUD, salieron a plantear su dolor, pero también añadiéndole que era algo que le pasa a todos los venezolanos ante la situación de inseguridad. Claro. Lo cual es un discurso bastante cínico y al mismo tiempo insostenible, sobre todo en un contexto que, como hemos charlado hace días, pocas semanas, se han encontrado evidencias muy importantes en todo este astro, sobre todo en las últimas dos o tres semanas, a partir de los videos de Lorén Gómez Ale, y lo que son los vínculos entre la derecha política y grupos paramilitares que se están entrando con apoyo del uribismo en Colombia, y obviamente que ese tipo de acciones no es una derecha venezolana, ¿no? ¿Este momento por parte del gobierno venezolano? Hay 5 detenidos a partir de ese episodio de difusión de los videos. En realidad, bueno, recordemos que se trató de Lorén Gómez Ale, es un joven que se presenta como un defensor de los derechos humanos, el director de un grupo que se llama Operación Libertad. Es un conocido activista, podríamos decir estudiantil, entre comillas, muy ligado a la extrema derecha, al activismo y a todo lo que es los grupos orientados por Estados Unidos para combatir a los gobiernos progresistas y izquierda del continente. Él se descubre ahora a partir de que el gobierno de Colombia lo expulsa del país porque estaba en situación ilegal migratoria respecto a Colombia, aparte porque también estaba en situación ilegal respecto a la justicia de Venezuela, porque como él participó en acciones violentas en 2010, él y otros jóvenes estaba con libertad condicional y se tenía que presentar cada 3 semanas ante la justicia de uno de los estados de Venezuela. A partir de eso, el gobierno, cuando Colombia lo expulsa, lo detiene y está en el cárcel. Y bueno, los videos son bastante contundentes. Lo que se ve es que Lorén Salé, como líder de ese grupo, plantea concretamente que están preparando operaciones paramilitares, que están enviando a formarse en entrenamiento con explosivos, con uso de armas de guerra y de francotiradores en Colombia, y que el objetivo es hacer atentados explosivos en discotecas, en micorerías, y también él plantea textualmente bajar a 20 dirigentes chavistas en 48 horas. Así que podríamos decir que hay una evidencia bastante contundente, porque eso está filmado, también lo dice, respecto a eso. Y a su vez es coherente con toda una trama que se viene delegando desde febrero, desde el principio de la guarimba, que muestra claramente como actores a los líderes de la llamada a la salida, que es el intento de derrocar a partir de acciones de Nicolás Maduro, que son Leopoldo López, hoy en la cárcel, María Corina Machado, quien fue diputada, y Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano de Caracas, y es algo así como el padre político de Lorén Gómez Ale. El gobierno plantea que sigue investigando, y ayer Maduro, en el momento del delatorio, cuando ofreció un discurso en homenaje a Raúl Serra y en la Asamblea Nacional, lo que planteó es que en las últimas semanas habían desbaratado 4 grupos terroristas, y también dijo algo que no se había informado previamente, que en los últimos días había habido un atentado contra Héctor Rodríguez y su familia. Héctor Rodríguez es otro joven de una generación, de Robert Serra, un poco mayor, pero también se hizo conocido a partir de este debate universitario del 2007, y hoy es ministro de Educación y viceministro de Desarrollo Social y una de las figuras más importantes del gobierno. Fer, como siempre, excelente. La verdad que te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente vas a estar muy ocupado en estos días con todo esto. Y recomendamos a los oyentes y a las oyentes que se metan en notas.org.ar, que ahí van a encontrar tus notas, tus artículos con respecto a todo lo que estaba pasando ahí. Bueno, un abrazo grande para usted, y como siempre, a disposición para difundir lo que está pasando acá, que estamos en una situación bastante clave,

nosotros con ya. Bueno, seguimos haciendo el ombelico del mundo en esta edición número 56 y como todos los viernes estamos aquí con el amigo Matías Otero. ¿Cómo andamos, Mati? Acá andamos, bien, estamos bien dentro de recuperándonos. Todo, algún problemita de salud, pero sí saliendo, recuperándonos mejor. Bueno, tema salud, tema importante, ¿no? Sí. A nivel internacional en estos últimos tiempos, hace un rato largo que vemos cómo la gente empieza a estar preocupada, sobre todo los grandes medios, con respecto a este tema del ébola, ¿no? Sí, estamos mirando, bueno, al África, en este caso el África Occidental, viendo una crisis humanitaria, ¿no? Y nos preguntábamos hace un rato fuera del aire, ¿cuándo no está en crisis humanitaria África Occidental y el resto de África, un continente que históricamente viene sufriendo, ¿no?, los vestigios de un colonialismo extremo, ¿no?, que ha llevado a países con estados fallidos, ¿no? Una manera de decir cuando las cosas ya no se pueden atar con alambre ni siquiera, y las cuestiones ahí socioeconómicas pesan todos los días. Bueno, en este caso hubo un brote de ébola, esta enfermedad bastante virulenta, que bueno, por suerte ahora ha bajado el índice de mortalidad por los tratamientos tempranos, ha llegado a ser del 90, ahora está en el 50% de los casos, no deja de ser altísimo. Claro, uno de dos, digamos, no sobrevive al ébola. Uno de dos no sobrevive dentro de lo que son los registros que se puede tener, ¿no? Claro. Todo esto hay que tenerlo así, ¿no? Tenemos registros que tiene la Organización Mundial de la Salud, algunas otras agencias, pero lo cierto es también que hay una cantidad de panorama que no aparece en ningún lado por las dificultades, ¿no?, para contener este tipo de situaciones, como decíamos, en comunidades que están tan afectadas por cuestiones estructurales, ¿no?, socioeconómicas y culturales, que hacen que sea muy difícil no solo abordar este tipo de emergencias, sino también registrarlas. Son tres países los que están fundamentalmente más implicados en esta epidemia de ébola: Liberia, Sierra Leona y Nueva Guinea. Liberia vendría a ser el país con mayor cantidad de casos, después le siguen el resto, pero esta es la cuestión: se expandió. El primer brote se dio justamente en Nueva Guinea en diciembre. Se tiene cálculo, como decíamos, ¿no?, otra vez, es lo que existe como registro, que en diciembre del año pasado, el caso de un nene de 2 años que en Nueva Guinea contrajo nuevamente este virus del ébola, y al parecer habría sido el foco de esta nueva epidemia, pero que parece que en Liberia es donde están, bueno, las condiciones más dadas para que se haya expandido de manera más fuerte. ¿Se hablan en números? Bueno, todos los días cambian. Lo último que se pudo recabar es casi 3.000 muertos, el doble de personas infectadas. Es la epidemia más grande de la historia, ¿no? Sí, de ébola. Del ébola es la epidemia más grande. La anterior es, no habían pasado la barrera de los 1.000 muertos, ya ha superado bastante, más del doble, lo cual sí, es la epidemia más seria de este virus, que para hacer un poco de historia, la primera vez que hay registro de este virus es del año 1976, justamente se lo contrajo alguien a orillas del río Ébola en la República Democrática del Congo, y por eso parece que le dieron el nombre, lo han bautizado este virus, que como también charlábamos fuera del aire, no es algo que no sea habitual en el reino animal. Esto parece ser un virus que venía dando vueltas, sobre todo en murciélagos, por alguna cuestión ha mutado y ha pasado de lo que afecta a los animales a afectar a los seres humanos, cuestión que no sucedía hasta 1976. Muchos también se preguntan si son las condiciones, ¿no?, de vida en las que están estos países las que permiten este tipo de mutaciones. Bueno, cuestiones ya más de la bioquímica, difíciles de trabajar. Lo cierto entonces que desde hace 38 años prácticamente que se sabe de este virus, pero estos países no han podido trabajar nunca, ni mucho menos de manera coordinada, pero nunca han podido tener un plan, una política de salud pública para afrontar este tema que es bastante serio, en una enfermedad que en su momento tenía una mortalidad del 90%, bueno, era como para tenerlo en consideración de aquel momento, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, como un proyecto para trabajar. Bueno, eso no se hizo nunca, nunca hubo tampoco farmacéuticas que estuvieron a disposición de esto. Sabemos que el negocio de las farmacéuticas es el mundo del negocio, claro, justamente privadas, así que como en África no compra mucho medicamento, no se han dedicado a invertir. Es decir, no es como ha pasado en otras situaciones que arranca el virus, se expande de alguna manera, se encuentra la forma de contenerlo y después en algún momento rebrota. No, directamente nunca se lo contuvo. Claro, no, se contienen las epidemias. Claro. Nunca se hace una política para tratar de trabajar sobre esta enfermedad, a ver si se puede encontrar una vacuna, alguna cura. Lo único que se hace, y ahora vamos a ver justamente cómo se mueve el sistema mundial alrededor de todo esto, ¿no? Cuando la epidemia va rompiendo fronteras, ¿no? Claro. La alerta empieza a aparecer, incluso uno lo puede ver en los medios de comunicación, cuando empieza a afectar a extranjeros, ¿no? Ahí es cuando la cosa empieza a ponerse, y para decirlo mal y pronto, a los blancos, ¿no? Porque esto es cierto, fue en agosto cuando murió el primer español, un cura misionero, luego murió otro, que también de otra orden religiosa, pero que también español, murieron ambos en España. Bueno, esto también llamó la atención de Europa, empezó a asustar cuando se fue acercando a los aeropuertos, ¿no? Sí, de hecho, si uno lee los diarios, yo leo muchos diarios españoles, italianos, ingleses, todos los diarios dan cuenta, ¿no? de cierto miedo, o están generando inclusive cierto miedo con respecto a este virus del ébola, que sí, es verdad, todo el mundo alguna vez lo había escuchado nombrar, por ahí alguno en la escuela había visto algo con respecto al ébola, pero ahora todos los medios de comunicación hablan del ébola y efectivamente empezó a partir de ahí, ¿no? A hacerse más conocido y más fuerte el tema. Y para tener en cuenta justamente este virus que hemos escuchado, es verdad, yo también lo he escuchado muy por arriba como un virus muy violento, eso está claro, prácticamente mortal. Bueno, ahora, como decíamos, ha bajado la tasa de mortalidad, no deja de ser muy, muy peligroso, pero tiene algo muy, muy importante para destacar. El modo de contagio es vía sangre o fluidos, y sea saliva, pero directo. Sí. Esto no es una cuestión como otras enfermedades, como la gripe, que es por aire, que es mucho más difícil de contener, es más peligroso en ese caso el virus. Para que se forme una epidemia, porque justamente va por el aire, puede estar en cualquier lado, puede afectar a muchas personas al mismo tiempo, en un espacio abierto incluso. Bueno, en este caso tiene que ser por contacto directo. Entonces, acá volvemos al punto inicial. Los países donde está sucediendo esta crisis tienen que ver con las infraestructuras venidas abajo que tienen, justamente Liberia, Sierra Leona, Nueva Guinea, África en general, ¿no? Uno empieza a ver, yo estuve leyendo portales, uno se llama La Otra África, y en una nota de François Charles, que, bueno, él, conocedor de estos temas africanos, bueno, decía, estamos ahora hablando de crisis humanitaria por el ébola, pero hablamos de países que todavía tienen paludismo, que tienen sarampión, enfermedades, bueno, como el SIDA, ¿no? Más que nada, muy conocido por cómo afecta a las poblaciones africanas. Bueno, y todo esto tiene que ver, decía, con esta decadencia en la que fueron sometidos los países históricamente, y sobre todo en los últimos 30 años con los planes de ajuste estructural del Banco Mundial, del FMI. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que tener el Estado, todo Estado tendría que tener el 15% de su presupuesto destinado a salud pública, sobre todo si tenés un Estado con muchos problemas, por ejemplo, sarampión, paludismo, hambre, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, Guinea dedica solo el 3%. Y esto, decía el autor de la nota, habría que preguntárselo al Banco Mundial y al FMI, que son los que otorgan los créditos y ponen las condiciones claro, para el mismo, ¿no? Y bueno, algunas de esas condiciones son, bueno, invertir en pagarme la deuda, no en la salud pública. Bueno, entonces, por eso también el panorama tiene que ver con eso, es con una condición estructural. Y claro, y estos estados son estados con una capacidad muy limitada de accionar con respecto a los problemas sociales, sobre todo cuando hay este tipo de enemigos que no se ven, ¿no? Claro. Este tipo de problemas. Recién recordábamos el caso de la gripe aviar y de la gripe N1H1, ¿te acordás? Sí, sí. Acá en Argentina, inclusive, estuvimos un mes sin clase. Claro. Hubo todo un estado, digamos, que bien o mal respondió a la emergencia de alguna manera y pudo organizar la vida cotidiana de las personas para poder evitar que se expanda el virus. En este tipo de estados no tenemos eso, no existe una organización estatal. Tenemos que entender eso, ¿no? Para arrancar a pensarlo. Claro, no existe una organización estatal que tenga el poder concreto y real de poder actuar sobre la vida cotidiana de la gente para poder evitar este tipo de pandemias y de epidemias, ¿no? Claro. Es terrible cómo se ha desmembrado el Estado-nación, ¿no? En África, a tal punto que tienen que ser los organismos internacionales, la Cruz Roja, la famosa USAID, ¿no? Uh-huh. Que actúa en este tipo de situaciones, obviamente a cambio de una cesión de soberanía bastante importante por parte de estos países, que termina siendo un gato que se muerde la cola, ¿no? Claro. Nosotros lo empezamos a ver en este tipo de situaciones donde decimos, claro, el Estado, el gobierno no tiene nada para hacer y los que intervienen son los norteamericanos con la USAID, los europeos a través de la Cruz Roja y todo lo demás, y quien después se va a llevar los diamantes, el oro y todo lo demás de este tipo de países, obviamente aquellos que nos ayudaron con el ébola. Claro, ¿no? Sí, hay que ver, bueno, qué intereses persigue todas esas acciones. Ahora vamos a ver, pero quería remarcar este ejemplo que lo estuve leyendo, que es muy gráfico, ¿no? Una persona que... esto que decíamos, no hay registro, no hay capacidad de registro. Decía la Organización Mundial de Salud que la variación, digamos, de error de lo que se está hablando es de 1,5. O sea que de cada tres personas, la mitad, digamos, de cada un enfermo y medio, hay uno y medio que no se puede registrar, ¿sí? Uh-huh. Ese es el dato. O sea, estamos con el... podemos decir que tenemos tanta calidad, pero tal vez sea el doble. No podemos tener registro de cuáles son las personas infectadas. Justamente porque un ejemplo es... se pudo haber afectado en una comunidad de alguno de estos tres países, no fue a ningún lugar, ningún centro de salud, porque no existe, ¿eh? Y tampoco la familia hizo ninguna medida de contención porque uh-huh. no sabe de qué se trata, y contaminó toda la familia. Y así se fue reproduciendo, e incluso se han muerto, y no hay registro tampoco, claro. Se han muerto. Entonces todo esto sucede. De hecho, otro también tema fundamental de cómo se cómo el virus también se contagia es con los muertos, ¿eh? Una persona muerta por ébola también contagia a una viva si no se cubre de determinada manera. Bueno, estas son las situaciones, ¿no?, en general, como para entender el caos, ¿eh? El caos del cual, bueno, como está dicho por ahí en algún que otro libro, ¿no?, el capitalismo del desastre, que se encarga, ¿no?, de tratar de sacarle jugo siempre al caos, ¿eh? Y uno nunca sabe bien los intereses, o los empieza a prefigurar, ¿eh?, cuando ve que Estados Unidos dice, bueno, nosotros vamos a intentar meter orden, pero están mandando más que nada militares, ¿no? Ya están llegando a la cifra de 2.000 prácticamente, ¿no? Su idea es llegar a 3.000 militares en la zona. Uno piensa, bueno, infraestructura no viene mal, ¿no?, para poder contener, coordinar, pero lo vimos en Haití, ¿no? Llegaron en Haití las tropas y no se fueron nunca más, y ahí están con las metralletas, ¿no? La idea es ahora ocupar un territorio. Esto ya no es lo mismo que está haciendo, por ejemplo, otro país como Cuba, que envía médicos. Claro. ¿Sí? Mandó ahora centenares de médicos, 165 médicos, lo estábamos charlando también, una cuestión que tiene que ver con la misma política de la salud pública en Cuba, ¿no?, y del estudio. Sí, sí, los cubanos efectivamente están obligados, los médicos cubanos en realidad, para poder ejercer su profesión, a actuar en alguno de los países considerados del tercer mundo, para poder efectivamente tener el título que necesitan para ser médico. Esta es una política de Estado de Cuba histórica, uh-huh. y que ha llevado a Cuba a enviar médicos prácticamente al mundo entero. Claro. Y a partir de ahí es a donde vemos un poquito, ¿no?, la diferencia. ¿Quién exporta? Claro. Qué, ¿no? Claro, claro. Imagino que Estados Unidos, si quiere exportar médicos, van a tener que pagarlos muy caro, ¿no? Porque allí la salud es bastante cara. Bueno, y como para ir cerrando, justamente la última noticia respecto del ébola es el primer contagiado fuera de África. El primer diagnosticado, perdón, fuera de África. Contagiado en Liberia, ¿no? Un hombre de Texas que viajó de Liberia, pero que días después de haber vuelto empezó a sentir los síntomas. A finales de octubre, de septiembre fue esto, fue al hospital, le dieron un medicamento, lo mandaron a la casa, dos días después volvió con los síntomas más graves, quedó en cuarentena. Cuando le hicieron un análisis y se dieron cuenta que era ébola. Hoy el hombre está en el hospital presbiteriano de Dallas, internado en cuarentena, los médicos que lo atendieron también, la familia bajo control. Supuestamente el servicio, que la agencia de salud que está trabajando en esto, dice que ya los pasajeros del avión no se pudieron haber contagiado por cómo actúa el virus, tiene que hacerlo cuando ya hay síntomas. La cuestión es que ahí vemos al sistema como Track cerró barreras totalmente. Esperemos, ¿no?, que no se expanda, ¿no? Claramente no esperamos la salud de nadie, pero ahí vemos cómo un país, cuando está dentro de su frontera, ahí hay de todo, ¿no? Está todo trabajado para que eso se contenga y no se expanda este virus tan letal y tan peligroso, que encuentra siempre las grietas que dejan, ¿no?, las problemáticas sociales, ¿no?, para meterse. Es increíble también cómo la diferencia, ¿no?, de reacción por parte de los estados. En el momento en que se expande el virus del ébola en África, los estados obviamente se encuentran en un gran problema con respecto a cómo actuar. En el caso de Estados Unidos, por solamente una persona que aparentemente está infectada con ese virus, ya el Estado Nacional bajó un presupuesto, bajó una cantidad de plata muy importante para poder aislar de alguna manera el virus y evitar su expansión. Esto es algo realmente muy llamativo y que también nos da la idea del por qué muchas veces suceden determinados procesos sociales, como puede ser la inmigración, por ejemplo, como pueden ser otros procesos que generan esta idea de, bueno, en Estados Unidos no vamos a tener ébola, en cambio, de dónde venimos sí. Es muy llamativo claro, esto, claro. ¿No? Sabiendo también de dónde viene toda esa plata, que en realidad no es exactamente plata muy limpia. No, justamente, si hoy Estados Unidos tiene esta capacidad también es porque se ha reunido, es la riqueza de muchos países, incluidos estos tres que estamos nombrando en África, ¿no? Que de tanto saqueo, bueno, se han quedado con todo esto. Como para ir cerrando, lo acabo de leer hace poquito en el portal Russia Today, decía que después de haberse hecho público este enfermo norteamericano, subieron las acciones de las farmacéuticas, las principales farmacéuticas en la bolsa de Nueva York, algo como un 30%. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La timba del desastre, el capitalismo que hace dinero, ¿no? Hasta con lo peor que pasa en la humanidad. Bueno, y no se trata de ébola, sino de évora cesárea, la que vamos a escuchar a continuación. Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, desse mundo fora, só rote mar. Terra, pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu, moia uma estrela que canta brilhar. E na mar, moia uma areia que canta molhar. Espanhol, nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só bate mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, Lombelico del Mundo. Y como todos los viernes, para poder saber un poquito más de lo que sucede en Centroamérica, vamos a escuchar la producción de la Radio del Sur con sede en Caracas, que se llama Caribe Nuestro y que es el noticiero que el Ombelico del Mundo te trae acerca de las noticias sobre el Caribe. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica. Su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. En Guatemala comenzó el juicio por la masacre en la Embajada de España. Este crimen ocurrió el 31 de enero de 1980, en pleno gobierno controlado por los militares guatemaltecos. En ese momento, los uniformados prendieron fuego a la sede diplomática, donde se encontraban 37 líderes campesinos. El juicio será contra el ex jefe del Comando Sexto de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo. Él, Jorge, ya fue condenado a 70 años por la desaparición de un estudiante universitario. ¿Y sabían qué? Entre las víctimas de la masacre de la embajada estaba el padre de Rigoberta Menchú, la premio Nobel de la Paz. Con los ojos llenos de lágrimas, Rigoberta dio estas declaraciones. Definitivamente son 34 años los que han pasado para que nosotros los familiares mantuviéramos la fe en la justicia, mantuviéramos la fe en los tribunales, mantuviéramos la esperanza de que algún día sería juzgado en un tribunal idóneo, y eso demuestra que el día de hoy pues estamos comenzando una audiencia pública en el Tribunal B, tribunal que dará una sentencia definitiva o culminará con una sentencia definitiva. Nuestro sentimiento el día de hoy pues es de alegría, porque hemos tenido paciencia, mucha paciencia. Y segundo, tenemos esperanza que este juicio se haga conforme la ley, conforme el derecho, que se haga conforme en los tribunales. San Vicente y las Granadinas reiteró su pedido de compensación a Europa por la invasión y explotación de sus antiguas colonias y la imposición de la esclavitud. Esta solicitud la hizo el canciller Camilo González en la Asamblea General de la ONU. Escuchen esto, según datos de la ONU, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron robados de su tierra y llevados al Caribe para ser esclavizados. Escuchemos a Camilo González durante su discurso en la ONU. One element of recognition, justice and development. Un elemento de reconocimiento, justicia y desarrollo de gran importancia para la comunidad de San Vicente y las Granadinas y de todo el Caribe es el avance de nuestras peticiones por justicia reparatoria del genocidio perpetrado por los colonizadores europeos contra los pueblos originarios, el transporte transatlántico de humanos para la esclavitud y el propio comercio de esclavos. En los últimos años, los jefes de gobierno del CARICOM hemos aprobado una serie de políticas, estructuras e iniciativas destinadas a educar a nuestra población sobre este tema, y nos hemos involucrado con naciones que participaron en la trata de esclavos para dialogar sobre la justicia reparatoria. El nivel de prioridad que acuerdan los gobiernos del CARICOM para la implementación de justicia reparatoria no es exagerada. La raíz histórica de muchos de los obstáculos para el desarrollo de nuestros pueblos son un legado heredado por muchos años de la esclavitud. Le pedimos apoyo a la comunidad internacional para alzar su voz en nuestra causa. We seek the support of the international community in furthering our just and timely cause. En el marco de estas sesiones de la Asamblea General, el presidente de Guyana viajó a Nueva York. Allá se reunió con sus compatriotas y les pidió que regresaran al país. En la última década, Guyana vive un crecimiento sostenido de su economía. El sector productivo necesita mano de obra calificada y debido a la migración de las últimas décadas, hay un déficit. En Cuba, miles de jóvenes tomaron las calles para exigir la libertad de los tres antiterroristas que siguen presos en Estados Unidos. Les hablamos de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Los jóvenes marcharon en La Habana, Santi Espíritus, Camagüey y otras ciudades del Caimán del Caribe. En la capital concluyeron la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. Escuchemos a Fedora Lagos, integrante del Comité por los Cinco, y a René González, este último, uno de los héroes ya libres en Cuba. Pioneros, jóvenes, trabajadores, universitarios, artistas, profesionales, es un país entero, como se puede decir. Entonces es una emoción muy grande marchar con todos ellos. El hecho de que se congreguen tantos jóvenes frente a la Oficina de Interés de los Estados Unidos envía el mensaje correcto. Y que eso va a hacer que en el informito que ellos hacen mañana, ellos tengan que poner que aquí se reunió la juventud cubana a reclamar por la libertad de los cinco y que esto es un asunto del pueblo cubano. Esta jornada, Vanessa, concluye el 6 de octubre cuando se conmemora en Cuba el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. A partir de la semana que viene, Surinam celebrará la Semana de la Agricultura Caribeña. En esta oportunidad promoverán la agricultura en el seno familiar. Esta semana se celebra con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Secretaría del CARICOM. En Panamá comenzó la Feria Crisol de Razas. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, se trata, Jorge, de una feria organizada por el Servicio de Migración Panameño para regularizar a extranjeros residentes en ese país. El operativo aspira a atender a 20.000 personas. Esta idea de Ricardo Martinelli recibió muchas críticas porque nacionalizaba extranjeros que pagaran grandes sumas de dinero. Esto generó además numerosas críticas de la sociedad civil. Ahora el nuevo presidente Juan Carlos Varela eliminó lo del cobro y afirmó que este será el primero y el último que harán en su mandato. En la capital panameña, Vanessa, hay dos plantas cementeras que funcionan en el centro de un área residencial. ¿De qué nos habla, Jorge? Les estamos hablando de la zona del Marañón. Ah, las cementeras que están afectando la vida y salud de los habitantes ante la mirada cómplice de las autoridades. Los vecinos no se la calan más y exigen el cierre de las empresas. Y que se lleven a la justicia a los dueños. Escuchemos a varios de sus residentes. No podemos vivir más con esta concretera. Polvo por todos lados. No tenemos agua. De día va y viene. Cuando ellos llenan sus tanques, nosotros no tenemos agua. Hay que estar cambiando las camas todos los días. Eso no, eso es un infierno. Y aquí hay personas con asma, ¿cómo se llama? Con alergia y es un infierno. No se puede vivir aquí, definitivamente. ¿Cómo se ha otorgado ese tipo de viabilidad en un área netamente urbana, residencial, cuando las ordenanzas del Ministerio de Salud son que una actividad como esta tiene que estar a una distancia prudente de los centros urbanos? Sin embargo, aquí no se cumple eso. Ahora no, ti. Por primera vez desde el inicio de la epidemia de cólera, las autoridades sanitarias confirman una reducción en los casos de cólera. Aunque aún quedan dos departamentos con números rojos, las campañas sanitarias empiezan a dar resultados en el resto del país. ¡Qué bueno! Hasta la fecha, Jorge, más de 9.500 haitianos han muerto por cólera y 700.000 fueron infectados. ¡Qué grave! El chikungunya causa estragos en las escuelas y liceos de Jamaica. El gobierno afirmó que el ausentismo escolar se ha potenciado en las últimas semanas debido a los recientes casos entre niños y adolescentes. El ministro de Educación dijo que en el área corporativa y las parroquias orientales fueron las más afectadas. Sin embargo, Vanessa, el ministro se abstuvo de dar cifras. Vamos a estar atentos. En Costa Rica, diversas agrupaciones de sordos protestaron frente al parlamento local. Ellas y ellos exigieron al gobierno gobierno que ponga en marcha una política que luche contra la discriminación de las personas con alguna discapacidad. La falta de intérpretes y la poca accesibilidad a programas de asistencia social los mantiene marginados e incomunicados. Ahora, Vanessa, escuchemos a Cristian Ramírez, de la Asociación Nacional de Sordos Costarricenses. Bueno, que se establezca más bien la institución en donde se coordinen todas las diferentes instituciones que no saben del tema de comunidad sorda y pongan atención a este conglomerado en el sentido de desarrollo de programas en atención a la comunidad sorda, la formación de instructores de lesco, intérpretes, en cuanto a lo que es darle acceso para mejorar la calidad de vida de la comunidad en coordinación. Pero se quiere tomar en cuenta, ¿verdad?, que el liderazgo sea de la comunidad sorda, desde sus organizaciones. En Nicaragua se llevaron a cabo los juegos interdisciplinarios entre las personas privadas de libertad. Serían como unas mini olimpiadas penitenciarias. Uh-huh. Es la edición 18, Jorge, de esta actividad destinada a promover el deporte entre los reclusos y reclusas. Qué bueno. En total participaron los 8 centros penitenciarios nicaragüenses. Escuchemos ahora a Isabel Morales, ministra de Gobernación, y al director del sistema penitenciario de Nicaragua, Perfecto Julio Orozco. Es una alegría para el gobierno, para el pueblo nicaragüense, ver cómo se está trabajando con los privados de libertad en su esparcimiento, en su reeducación, en su integración a la sociedad, porque tenemos la obligación de regresar un nuevo hombre. Se ha incrementado la actividad deportiva y cultural en los privados de libertad. Aquí andan de todos los centros penitenciarios, incluyendo de Bluefield, que anda con una delegación de 37 privados de libertad, más una comparsa, que es de la comunidad de Bluefield. Seguimos construyendo la patria grande. Barbados y Chile firmarán acuerdos en materia de educación y servicios aéreos. La noticia la dio el embajador chileno en Barbados, Fernando Smith Arixia. Autoridades educativas del Caribe se reunieron en Dominica. Allá afinaron la estrategia del sector educativo de los países miembros de la OECO. Les hablamos de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Muy bien, porque si digo OECO, no sé qué. En El Salvador se inauguró la primera planta pasteurizadora de leche. Está ubicada en la comunidad del Playón, en Tecoluca. Todas las trabajadoras de la planta son mujeres, integrantes de la cooperativa BioLac. Ellas procesarán 1.500 litros de leche al día para el programa presidencial Vaso de Leche. Escuchemos a Jorge Marisol Rivera, una de las trabajadoras. Esta planta procesadora sabemos de que nos va a servir muchísimo, más experiencia para cada una de nosotras las mujeres, porque jamás habíamos visto una planta así. Y yo sé que para nuestros niños también, allá en casita, cuando vayan a la escuela, les va a beneficiar el vasito de leche que vamos a estar sacando a diario. La leche que se procesa en esta planta beneficiará a 22.000 niños de 115 escuelas. ¡Qué bueno! El pirata. En Honduras, la policía desalojó a la comunidad garífuna en Barra Vieja. Lo hicieron porque ahí, escuchen esto, van a hacer las ampliaciones del complejo turístico Indura Beach Resort. Los garífunas llevan más de 400 años en esas tierras, pero ahora un grupo empresarial los expulsó de su hogar con el apoyo del gobierno de derecha de Juan Orlando Hernández. En total, Vanessa, fueron desalojadas casi medio millar de personas. Entre ellos estaban mujeres, niños y adultos. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a la policía hondureña y a los dueños del complejo turístico Indura Beach Resort. La ciudad dominicana de Bani está de aniversario. Este mes cumple 250 años de fundada. ¿Qué tal? Está grande. Uh-huh. Para celebrarlo. Está viejita. Bueno, está viejita. Bueno, está grande, está adulta. Uh-huh. Para celebrarlo invitaron al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Él ofrecerá un concierto gratis el próximo 25 de octubre en el estadio Luis María Herrera. Aprovechamos esta noticia para dejarlos con una canción de nuestro Silvio. Disfruten esta trova. Canción urgente para Nicaragua. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente,